y lo fuerte. Y lo más fuerte es ven, ven, ven, desciende. Vamos fuerte. Y ven, ven, ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. A ver, todos levanten sus manos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Decimos santo, santo Dios. dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. Para siempre en la fuerza de mi vida.

hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Y lo fuerte, hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Salvador,

somos libres. Yo quiero que estos segundos tú declares sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre esos jóvenes que tal vez hoy están heridos, que tal vez le fallaron a Dios, que tal vez se sienten fracasados, tal vez aquellos jóvenes que nadie da nada por ellos. Hay alguien que lo dio todo por ti, se llama Cristo Jesús. Hay perdón, hay sanidad, hay restauración en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy eres sano, hoy eres libre. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Grita, mi confianza. Dios está sanando tu casa. Dios está trayendo sanidad a México. Dios está trayendo sanidad a las naciones de la tierra. Nuestra confianza está solo en ti. Grítalo, grítalo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande. Thank you.

sonido que se va a levantar fuerte en México. Es el sonido de los jóvenes como una fuerza para exaltar al Padre como nunca antes. ¿Dónde están esos jóvenes que levanten la mano? ¿Dónde están esos jóvenes? Y que se despierten los valientes, que se despierten los adoradores. México ha sido de inspiración para muchas naciones. Por eso estamos aquí hoy, Miel San Marcos, porque Dios ha usado a hombres como Marco Barrientos, a muchos mexicanos que hoy están poniendo en alto el nombre de Cristo. Pero viene una generación nueva, ahí están, ahí están, ahí está esa generación nueva. Es un nuevo tiempo para México. Tus hijos se van a levantar con autoridad. Esta generación le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Allá arriba, ¿están listos? Que me digan amén los de allá arriba. Que me digan amén los que están en medio. Amén los que están aquí abajo. Levantando las manos. Uno. Dos. Al contar a siete, tú gritas con toda la fuerza. Tres. Cuatro. Porque se está despertando una generación apasionada por Cristo, que hará la voluntad del Padre aquí en México, aquí en la tierra, como en el cielo. Cinco. Estamos cubiertos bajo la mano poderosa del Eterno. Seis. Nadie te podrá hacer frente, nadie te destruirá. Estás del lado del Todopoderoso. Prepárate. ¡Siete, grita! ¡Grita! ¿Alguien que sabe?